¡Así! ¡Vámonos al cielo con él! ¡Todos por igual, valiente! ¡Vámonos de frente! ¡Venga, vamos a trabar la corriente, eh! ¡Donde dio un poquito! Bueno. Venga, venga, seguimos el mismo ritmo nosotros, ¿eh? Seguimos el mismo ritmo. Un poquito, Juan de Dios, vale, bueno. Venga, vamos a aguantar, poquito a poco. Ahora cuando vaya a llegar te lo pegan, ¿eh? Cuidado. Venga, vamos a aguantar, vamos a trabajar la corriente. Pararse ahí. Vámonos a tierra los dos costeros por pared. Vamos de frente. Venga, vamos a aguantar un poquito. Vamos a aguantar un poquito. Vamos a aguantar un poquito. Venga, vamos a aguantar. Vamos de frente. Venga la corriente a trabajar. Venga la corriente a trabajar. Vamos de frente. Venga, vamos a aguantar.